Y vete, harás conocido. Empezamos una serie sobre este libro importante de la Biblia, que es la Epístola a los Hebreos. Y vamos a estar pues un tiempo largo, quizá un par de meses, tanto yo como Andrew, turnándonos para ver lo que viene siendo el contenido de este libro. ¿Y a qué nos lleva, sí? Es un libro muy importante porque apunta a la persona y obra de Cristo en gran parte de sus capítulos. Cristo se nos presenta en la Biblia como rey, descendiente de David, del rey David, como sacerdote, en el sentido de que Él hace limpieza por nuestros pecados, sigue intercediendo por nosotros, y como profeta, porque sus palabras realmente tienen cumplimiento. Cuando Él dice, consumado es, quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? Que su obra ha sido completada y que tenemos una nueva vida. Y esperamos su venida también. Entonces vemos estas tres grandes obras que hace el Señor Jesús en su ministerio. Rey, sacerdote y profeta. Y algo interesante es que en esta epístola se nos va a presentar a Jesús en estas tres diferentes facetas. ¿Sí? Cristo como profeta, Cristo superior a Moisés, el más grande profeta que hubo en Israel. Cristo como sacerdote, Cristo superior al sacerdocio de Aarón. Apuntando al sacerdocio de Melquisedec, todas estas cosas las iremos viendo, entonces no se preocupen, las vamos a explicar a detalle. Y Cristo como el gran rey también, ese hombre que gobierna las cosas con el poder de su palabra. También en este libro hay un resumen del significado de la ley de Moisés, aquí es a lo que apuntaba esta ley que escribió Moisés. También hay elementos sobre el tabernáculo, el templo y cuestiones éticas. A día de hoy no sabemos con certeza quién es el escritor de esta epístola. Algunos nombres que se mencionan es posible que haya sido Pablo, Lucas o incluso Bernabé. Y todo esto se da porque al final de la epístola se menciona a Timoteo, un hombre que es cercano al apóstol Pablo, que está con Bernabé, también con Lucas, y que esta epístola sí sabemos que se escribe desde Italia. Y es interesante que el hombre que llega a Italia es el apóstol Pablo en sus viajes. Algunas personas sugieren que es posible que este libro incluso sea una serie de compilación de sermones de Pablo en las disputas que tiene con los judíos. Es un libro lleno de mensajes e ideologías del Antiguo Testamento. Y es un libro muy rico en teología, lleno de gloria, y que siempre apunta, sobre todo como punto principal, en lo que viene siendo la persona del Señor Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar de los temas generales de esta epístola. Esto es una breve introducción. ¿Qué se dan en los tres primeros versos? Entonces veremos como punto uno, ¿quién es el Hijo? ¿Qué significa esto cada vez que cantamos Hijo de Dios? Mencionamos a Jesús como el Hijo. ¿Qué significa esto? Dos, la importancia de la Trinidad. Algo que cada domingo leemos, ¿sí? Que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu reciban la gloria. ¿Por qué hacemos tanto énfasis como iglesia cristiana en esto? Y tres, el poder de Cristo. ¿Qué poder tiene el Hijo? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? Y antes de empezar, oramos, pedimos la bendición del Señor y pasamos a la meditación de su palabra. Padre, gracias por las bendiciones que nos das, también porque podemos estar aquí con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que en este día tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Amén. Muy bien, ¿quién es el Hijo? Si vamos otra vez a la epístola, vemos cómo se nos menciona y nos presenta el autor esta cuestión. En otros tiempos habló Dios a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma del ser de Dios, y Él es quien sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono si se fijan aquí, el autor de esta epístola va directamente al grano. Nos menciona que en el pasado Dios habló de diversas formas. Y esto lo podemos ver en la lectura bíblica por medio de sueños. Abraham se le aparece en sueños. Por medio de apariencia del mensajero del Señor. ¿Sí? Siempre que vemos que el ángel del Señor se le aparece, la gente tiene miedo. Hablando en medio de la zarza ardiendo, y hay diversas formas en las cuales Dios comunicó su mensaje. Sin embargo, ahora nos dice que ahora tenemos la palabra del Hijo. Lo que ha hecho el Señor, ¿sí? Y se nos presenta a Jesús como el Hijo. Y que el Hijo también crea el mundo y es heredero de todas las cosas. Y aquí vemos este lenguaje peculiar que se nos empieza a manifestar una y otra vez en el desarrollo de la historia de la Biblia. Vemos que en el principio crea Dios todo por el poder de su palabra. Agustín de Hipona, en sus libros, menciona que esta palabra es el Fiat, no se refiere al coche italiano, sino Agustín resume esto diciendo que cuando Dios dice sea esto, automáticamente esa cosa es hecha. Y Agustín, que escribe en el año 400 de nuestra época, menciona que este mismo poder lo vemos en el ministerio del Señor Jesús en la tierra. Vemos a Dios Padre creando todo, sea la luz y es la luz, ¿sí? Sea el mar y es el mar. Y vemos dos eventos importantes en la vida del Señor Jesús. Uno es cuando sana al siervo del centurión. Y hay un hombre, un soldado romano, alguien importante que tiene un siervo que está herido. Y cuando Jesús se acerca a sanarlo, el centurión le dice, no vengas a mi casa. Yo soy un hombre bajo autoridad y si le digo a este soldado, ve, tiene que ir. Solamente tú habla. Y Jesús cuando eso dice, no he visto tanta fe en todo Israel. Y Jesús habla y el hombre es sano. Vemos otra vez en la vida del Señor Jesús cuando Lázaro, su amigo, muere. Y la narrativa de la Biblia en el Evangelio de Juan nos dice que Jesús viene 4 días después de que Lázaro muere. Y Jesús utiliza la frase, Lázaro, sal de allí. Y inmediatamente Lázaro cobra vida. Y aquí vemos esto como parte importante. El Hijo, ese hombre que cuando es bautizado por Juan escuchamos la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchar, es un hombre que ha sido eterno y que siempre ha estado allí y que tiene un poder creador y que la misma persona que te creó es la misma persona que te puede salvar porque sabe quién eres. Sabe de qué material estás hecho. Y sabe cómo eres, ¿por qué? Porque Él decide tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío. Para poder experimentar lo que nosotros experimentamos. Y algo importante en esta epístola es que vemos que Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y vemos la presentación de la gloria de Jesús como Dios y como hombre. En esta iglesia tenemos algo que se llama los 39 artículos. Y en la época de la Reforma se trata de llegar a una confesión de fe. Y estos 39 artículos son un resumen, de la iglesia de Inglaterra que se redacta en el siglo XVI, sobre todo en la época, se confirman en la época de Isabel, el reino I. Y fíjense lo que se menciona como con respecto a la persona del Señor Jesús. El Hijo que es el Hijo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, el verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen, De modo que las dos naturalezas enteras y perfectas, esto es divina y humana, se unieron en una sola persona para no ser jamás separadas. Y Cristo realmente padeció, fue crucificado, muerto y sepultado para reconciliarnos con su Padre y para hacer sacrificio no solo por la culpa original, sino también por los pecados actuales de los hombres. Y aquí vemos este énfasis. Este hombre que ha hablado, que ha tomado este cuerpo humano, ha hablado y ha dicho que todo es consumado. Y que ahora somos hechos hijos de Dios por medio de lo que Él ha hecho por nosotros. Este es el Hijo, este es Jesús que se nos presenta en los Evangelios. Y este es el mensaje importante, ¿sí? Y aquí vemos la realidad de la Trinidad, el punto número 2. ¿Sí? Vemos cómo hay un Padre que crea, hay un Hijo que redime, que es el Redentor del mundo, y hay un Espíritu que es el generador, el que regenera todo. Fíjense otra vez cómo aquí el autor de Hebreos nos menciona lo siguiente. Él es el resplandor glorioso de Dios, la misma imagen del ser de Dios, y quien sostiene todas las cosas con su palabra. Esto es algo que cada vez en la iglesia los domingos estamos repitiendo. Un Dios en tres personas. Un Dios que se ha manifestado. El primer artículo de los 39 artículos de esta iglesia menciona lo siguiente. Hay un solo Dios vivo y verdadero, de infinito poder, sabiduría y bondad. El creador y conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Y en la unidad de esta naturaleza divina hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y algo que vimos cuando tuvimos la serie de sermones sobre Juan fue la petición y la importancia de la oración del Señor Jesús que nos iba a enviar un nuevo Consolador. Alguien que nos guiara a toda verdad. Un consolador, alguien que cuando nosotros tenemos fe en el Señor, viene a habitar en nosotros. Nos menciona qué es nuestro pecado. Y lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a Corintios dice lo siguiente. Este Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos con poder, es el mismo que puede morar en ti. Y te puede resucitar de una muerte espiritual. Y vemos las funciones de las tres diferentes personas de la Trinidad obrando en nuestra vida. El apóstol Pablo termina su epístola a los Corintios con estas palabras. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Y el tercer punto. Hemos visto al Hijo, que nos recalca la importancia de la Trinidad y cuál es el poder que tiene este Hijo. Y fíjense lo que menciona aquí el autor de Dios. Y esto es algo que iremos viendo en gran parte de los capítulos, lo que realmente hace el Hijo por nosotros. Verso 3. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma del ser de Dios, y es el quien sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Y vemos aquí la acción redentora del Señor Jesús, que nos ha limpiado nuestros pecados con su sangre. Y que no solamente ha hecho esto, sino que Cristo ha ascendido al cielo. Que está sentado a la diestra de Dios. Y vemos en la Biblia que Jesús está intercediendo por nosotros, que nos está preparando un lugar. Sí, el oficio de Cristo antes de su ministerio, que empieza con 30 años, era carpintero, que es la misma palabra que albañil. Pero vemos el énfasis de que nos ha limpiado con su sangre nuestros pecados. Y el autor de esta epístola no se queda ahí. Y cuando nos presenta a Jesús como el más grande sacerdote que había, porque la función del sacerdote era realmente matar un animal en el Antiguo Testamento, rociar la sangre en el propiciatorio, significando que esa sangre ha sido derramada por ti y que alguien tuvo que pagar por ti. Vemos que Jesús es alguien que se presenta a sí mismo como el Cordero, algo que hemos cantado el día de hoy. Y fíjense lo que dice el capítulo 7 de esta epístola, página 323. Y aquí el autor nos va a presentar la obra de este gran sacerdote. Capítulo 7, a partir del verso 22, página 323. De este modo, Jesús es quien garantiza un pacto mejor que el primero. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a nadie más. Por tanto, puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para interceder por ellos delante de Dios. Y este verso 25 es quizá uno de los versos más importantes, quizá de toda la Biblia. Porque se nos menciona la siguiente realidad sobre Jesús, que puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para interceder por ellos delante de Dios. Y lo que hizo Jesús ayer fue salvar a gente, y lo que hace hoy es salvar a gente, y lo que hará mañana es salvar a gente. Porque vive para siempre, y puede salvar para siempre, e intercede para siempre por nosotros. Y aquí vemos esta gran realidad y esta gloriosa doctrina que es la justificación por fe. Que si nosotros creemos esto, el Espíritu Santo nos va a empezar a guiar y nos va a llevar a ver estas grandes realidades. Hay otro artículo que está en la confesión de esta iglesia y es el artículo número 11, que habla acerca de la salvación del hombre. Y el artículo dice lo siguiente: somos considerados justos delante de Dios solamente por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la fe, y no por nuestros propios merecimientos. Por ello, el que seamos justificados únicamente por la fe es doctrina muy saludable y muy llena de consuelo. Esto es una doctrina muy saludable y muy llena de consuelo. Y vemos que esto realmente nos puede traer consolación para nosotros el día de hoy. El saber que Cristo realmente ha pagado, realmente ha cumplido, y que no solamente nos ha salvado, sino que sigue intercediendo por nosotros y que cumplirá todo lo que su palabra ha dicho. Y la esperanza que tenemos como iglesia es que Él volverá. Y Él va a hacer perfectas todas las cosas. Y Él, como dice el capítulo 2 de esta epístola, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pensemos esto, meditemos. Y andemos por fe, sabiendo que Cristo realmente ha cumplido y ha pagado todo lo que nosotros merecíamos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la oportunidad que tenemos de escucharla. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo a esta iglesia, a todos los que estamos presentes. Que nos ayudes en este camino que estamos tomando. Que nos aumentes la fe. Y que nos sigas guiando por medio de tu Espíritu Santo. Señor, sé con nosotros en esta semana que comienza. Y síguenos dando fuerzas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.